virtual presenta Radio Teatro al Maestro con Cariño. Era la mañana y los chicos de quinto grado llegaban de sus casas. Gracias a Pele, ¿cómo andás? ¡Chicos, silencio! Yo soy la señorita Apple. Hoy el maestro Jorge está enfermo y lo voy a sustituir. Lucas Hernández. No está. Juana Domínguez. Presente. Luciana Stronghold. Presente. Le traje la flor. Muchas gracias, habría preferido una manzana. Aquí tiene, señorita. Gracias. Juan Castelli. Juan Castelli. Acá. Tiago Gómez. No le trajo una banana, perdón. Martín Pels. Acá, señorita. Muy bien. Peter García. Está ausente. Muy bien. Ahora vamos a empezar. Perdón, llegué tarde. Estaba en el baño. Bueno. Ahora a revisar la tarea. A ver, la primera cuenta. ¿Cuánto da Juan Castelli? Juan Castelli. Señor, sin recreo. Ufa. Ok. Señor Tiago, espero que pueda contestar mi pregunta. Tiago, despertate, te están preguntando algo. Sí, da 256. Muy bien, ahora la segunda. Señorita Juana. 591, profesora. Perfecto, señorita. La tercera, señora Luciana. 919, y soy señorita. Bueno. Llega el recreo y el día pasa volando. Ahora están a punto de irse a sus casas. Para mañana deberán traer un ensayo sobre el Día del Maestro. En el parque. ¿Qué podemos hacer? No tengo idea. ¿Y vos, Tiago? No se me ocurre nada. Se me está ocurriendo algo. Al día siguiente, en la escuela... Buenos días, chicos. Volví. ¿Se portaron bien con la profesora Apple? ¡Sí! ¡Obvio! No me cayó muy bien. Bueno, ¿hicieron la tarea? ¡Sí! ¡Sí! ¡Obvio! ¿Qué les dio de tarea el profesor Apple? Nos pidió que escribiéramos un ensayo en grupo sobre el Día del Maestro. ¿Alguien me puede leer lo que escribieron? ¿Juana? Nosotros, Tacho, Juan, Luciana y Martín, escribimos esto. El Día del Maestro es una fecha especial para conmemorar a Domingo Faustino Sarmiento y a todos ellos que nos convierten en personas justas, comprensivas, respetuosas, educadas y con buen corazón. ¡Impresionante! ¡Tienen un 10! Eso significa el Día del Maestro. Conmemorar a aquellos que nos educan y siempre están dispuestos a ayudarnos en todo. ¡Gracias por todo!